COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en Oíd. Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. En la operación técnica, nuestros compañeros Julio Pardo de la 690. Y en la retaguardia, nuestro querido amigo Fernando Tevele, que ya nos avisa que por cuestiones de tiempo y porque él lo merece, ya está en comunicación nuestro querido amigo, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Cristina, ¿qué tal? Y ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Seguís en el hospital? No, ya salí. Menos mal. Sí, un poco tarde, pero salí. Bueno. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que si siempre estuviste ocupado, qué decir ahora. Sí. Pero no podíamos dejar de llamarte porque el Hospital Pirovano, y vos que sos parte de este Hospital Pirovano, aparecimos en los diarios con este tema del plasma de los caballos. ¿Qué es esto, Ricardo? Por favor, aclaranos porque no entendemos nada nosotros. Sí, para que quede un poco claro, lo que vamos a hacer es un estudio de investigación donde vamos a pasar como tratamiento a los pacientes suero equino hiperinmune. Esto quiere decir que los caballos, que son caballos que están obviamente controlados, cuidados, a caballo no le pasa absolutamente nada, no hay ningún riesgo en el animal, se le inyecta una partícula como similar a los antígenos que tiene el coronavirus, y el caballo fabrica anticuerpos. El caballo tiene un poder de fabricación de anticuerpos que supera por más de 100 a lo que puede fabricar un humano. Esa fracción del plasma después se saca, se purifica, y esos anticuerpos son los que vamos a usar para evaluar si es efectivo para neutralizar al virus en la sangre humana. Uh-huh. Esto es un estudio de investigación que recién empieza. Bien. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro. Él es médico infectólogo, nuestro médico de cabecera de hace mucho tiempo, porque era alzar en todos los medios y demás, pero en realidad con nosotros hace mucho tiempo que está, compañero mío del Hospital Pirovano. Y Ricardo, cuando uno dice que algo es para caballos, pues porque dice que es muy fuerte, que es muy poderoso, que tiene mucha fuerza, esto pasaría con esta posibilidad que nos dan los caballos. Sí, bueno, la expectativa es, y por todos los estudios preliminares, que puede ser efectivo, ¿vale? Hay que demostrarlo. Por eso se hace el estudio de investigación, y estos estudios de investigación son doble ciego. O sea, una rama de pacientes recibe el suero hiperinmune y otra rama de pacientes no lo recibe. Recibe placebo y después se va a evaluar la eficacia y la efectividad del producto, ¿no? Bien, ¿y estos pacientes son pacientes que tienen que estar en qué condición para recibir o para participar, digamos, de esta investigación? Y tienen que ser mayores de edad, mayores de 18 años, tienen que tener el diagnóstico por PCR positivo y tienen que tener neumonía por coronavirus. Ese es el grupo de pacientes que nosotros vamos a empezar a tratar. Bien, ¿y en qué estado de la enfermedad? ¿En el inicio, recién detectado, en el transcurso? No, sí, tratamos de que sea al inicio, porque esto es para inactivar a los virus circulantes. Si el virus ya ingresó a la célula, ya le produjo una patología muy grave, ya no serviría este tipo de terapéutica. Estas son terapéuticas para un estadio más temprano, ¿no? O sea, recién detectado, por así decirlo. Claro, recién detectado, en los primeros días, digamos. Bien. ¿Y esto cómo se pasa? ¿Se pasa como cuando es una donación de sangre o cuando recibís sangre? ¿Cómo se hace? Claro, esto es endovenoso. es una cantidad que se pasa endovenoso en 100 mililitros de solución fisiológica. Eso se hace más o menos en 50, 60 minutos. Bien. Son dos dosis separadas de 48 horas. Bien. Esto se va a hacer en el Hospital Pirovano entre uno de los centros, porque hay varios lugares, ¿no?, que lo van a hacer. Sí, hay centros privados, centros públicos. Nosotros estaríamos iniciando ahora. Lo importante es que, bueno, somos uno de los primeros centros que va a iniciar con este estudio, ¿no? ¿Y por qué nos eligieron, o por qué nosotros elegimos hacer esto? ¿Por qué nos toca hacerlo? ¿Cuál es el porqué, digamos? Por un lado, nosotros en el hospital tenemos un centro de investigación que tenemos mucha experiencia, hace muchos años trabajamos en investigación. Entonces, el laboratorio que simuló nos propuso si queríamos intervenir en este estudio. Nosotros, obviamente, como hacemos siempre, lo evaluamos, vemos la factibilidad, que estemos en condiciones de llevarlo adelante. Una vez decidido eso, creemos conveniente dar un apoyo también. No nos olvidemos, esto es un laboratorio nacional, y esto es algo muy importante para el país, realmente si es efectivo. Entonces, bueno, vamos a dar un apoyo y, bueno, vamos a empezar el estudio. ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener una primera evaluación o un primer resultado de esto? Y 2-3 meses más o menos el tiempo que creemos que va a durar esta fase del estudio. Bien, bien. ¿Y después de esto, qué es lo que sigue, digamos? No, bueno, esto se hace un estudio en 240 pacientes aproximadamente. El estudio demuestra que no hay ningún riesgo para los pacientes, que la droga, la medicación es efectiva, pero ya se hacen estudios a gran escala. Después ya para decidir la dosis de tratamiento, adecuar un poco más el tratamiento a la patología, ¿no? Hola, Ricardo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, la pregunta mía es esta. Esto se aplica a todos los pacientes que dieron positivo. Sí. Como vos dijiste, bueno, en un periodo, si puede ser mejor, inicial. Lo que te preguntaba, Cristina, ¿cuánto esperamos o cuánto tardaríamos en esperar resultados? 2-3 meses. Eso es independiente de que el paciente ya se haya recuperado, que se haya podido recuperar sin problemas. Claro. Al paciente le hacemos un tratamiento que son 2 dosis, lo mantenemos internado el tiempo que corresponda y le hacemos un seguimiento de 28 días. Nosotros lo vamos a seguir durante 28 días. Ahora, el estudio para poder lograr tener esa cantidad de pacientes, 200 y pico de pacientes, nosotros creemos que en 2-3 meses logramos ese objetivo. Por eso digo que hay que esperar 2-3 meses para evaluarlo. Claro. Y mi pregunta es esta, ¿no? Teniendo en cuenta que el laboratorio que vos mencionaste es nacional y demás, pero ¿cómo, vos sabés cómo es esto en el tema de la salud, lamentablemente, a veces con los laboratorios? ¿Cómo se manejan en cuanto a algo? No sé si es el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, ¿no?, el que lo va a hacer esto. ¿Cómo va a ser en cuanto a los costos? ¿Cómo se van a distribuir los costos? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? No, el gobierno en realidad no interviene. Entonces el gobierno da apoyo. Esto es un proyecto de un laboratorio privado. El laboratorio se hace cargo de todos los costos. Todo lo que se produzca, todo lo que se consuma en el hospital, todos los estudios, todos los tratamientos, lo paga el sponsor, lo paga el laboratorio. Ajá. Bien, está claro eso. Muy bueno, está buena la aclaración. Sí, sí. Eso en general en todos los estudios de investigación, el sponsor corre con esos riesgos, ¿no? Bien. ¿Y esto se está haciendo además en otros hospitales de la ciudad y también en otros hospitales de la provincia o de otras provincias? Por ahora no, por ahora están interviniendo el Sanatorio Güemes, nosotros, un hospital en Cañuelas, que es de provincia, y un hospital en La Plata. Y yo creo que a medida que se vayan aprobando nuevos centros, van a empezar otros hospitales. Pero por ahora somos estos 4 centros. Muy bien. Bien, ¿y cómo ves la situación en este momento en el hospital? ¿Vos que lo transitás día a día y que estás ahí? ¿En qué momento estamos para vos, a tu entender, de esta pandemia? Bueno, nosotros tenemos una ocupación de cama que ya es importante, sobre todo en los casos moderados, pero todavía tenemos lugares. Vos viste que se fueron implementando las cámaras de atención de zona crítica en toda la ciudad. Estamos en un momento en cama donde está mesetada la curva, estamos con una cantidad de casos por día que no están creciendo. Entonces eso nos permite a nosotros realmente tener todavía muy buen acceso para cubrir toda la demanda, ¿no? El problema y todo lo que estamos mirando es la situación de Provincia de Buenos Aires, porque obvio, ellos empezaron un poco más tarde el crecimiento del caso, hay unas 2 semanas, 3 semanas de diferencia, y obviamente tiene 5 veces la población de Capital. Ahí es donde realmente hay que ver cómo se va desarrollando. Bien, y no sé, a veces lo que se llaman malas noticias o noticias falsas, ¿puede ser que haya salido algo desde Rusia, que hay ya alguna vacuna o alguna cosa un poco más cierta? Sí, en ¿Tenés Rusia alguna novedad dijeron de eso? que para agosto estaba la vacuna, lo que pasa que no hay demasiada, no mostraron demasiado, entonces no sabemos cuánto es de cierto eso. Bueno, habrá que estar atentos y seguiremos igual Seguro, seguro. transitando el hospital, ¿no? Sí, Bueno, sí, seguro. estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, médico del Hospital Pirovano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo, ¿qué decirte? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Que les vaya muy bien. Descansá lo Buenas que noches. puedas, por Sí. favor. Cuídate Todo, mucho. todo. Seguro. Bueno, un placer. Bueno, Chao, buenas noches. gracias. Chao, chao. Estábamos hablando con el doctor entonces Ricardo Teijeiro sobre este tema del plasma de caballos, que yo me reía porque, viste, cuando dicen, no, es un animal, es como un caballo, como diciendo, y por lo que se ve parece que el plasma de caballo tiene la posibilidad de tener como mucha más fuerza de que el virus no ingrese a las células como lo que esperamos que suceda, o sea, justamente que el virus no ingrese a las células y no se enferme. Así que bueno, la verdad que como parte del Hospital Pirovano, con una gran expectativa y bueno, y contentos de en parte ser protagonistas de esto que también está sucediendo y que esperemos sea lo mejor para todos, aunque ya sabemos que hasta que no tengamos la vacuna, todas estas cuestiones pueden ser paliativas, ¿no? O de ayuda. Igual, yo me acordaba, Luis, cuando hace mucho tiempo que lo venimos llamando al doctor Teijeiro y siempre le preguntamos, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué pregunta tonta sería a esta altura con esta enfermedad, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Sí, Estamos y ahora sí. todos desesperados por una vacuna. A ver, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en esta vida, ¿no? Porque cuando teníamos la vacuna contra el H1N1, hasta yo me encontré en una grabación diciendo, y yo este año no me voy a vacunar. Esto de cuando dicen que nadie pasa, o nadie se salva, ¿no? De alguna nota anterior que le hayan hecho y que uno haya dicho algo absolutamente inapropiado. Pero bueno, vamos a retomar un poco lo que sería el comienzo del programa. Sí, Luis, me decías. No, respecto a la última pregunta que vos le hiciste a Ricardo Teijeiro sobre si había una vacuna, y me parece que lo que dice él es muy atinente, porque seguramente por algunos medios va a circular esta información donde dicen que en Rusia ya han tenido, y el ministro de Salud de la Federación Rusa ya anunció. Muy pomposamente el título, anunció a la nación y al mundo entero que Rusia tiene la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Esto en principio lo informó desde la cadena Telesur, pero en realidad me parece que esto falta que esté chequeado, que otras organizaciones científicas de otras partes del mundo, como dijo Ricardo, se puedan llegar a tener el conocimiento de todo. Él mismo dijo, todavía lo tienen ahí como tapado, o como no hay una gran información. Digo para no crear falsas expectativas, ni tanto ni tampoco, ¿viste? Porque como si diría no... nuestra amiga la doctora Galati, ni calvo ni con dos pelucas. Claro, exactamente. Esperemos, veamos qué pasa, porque sabés que acá hay muchos intereses, intereses económicos, intereses políticos, intereses de hegemonía a nivel mundial, incluso hasta la propia Organización Mundial de la Salud, si lo lleva a anunciar, tenemos que también abrir con pinzas. Yo me quedo con lo que dijo el doctor Teijeiro, esperemos. Hay que ver mucho más, esto es una información supuesta, largada, tampoco nadie sabe, yo no lo vi, no entiendo ruso, no, pero tampoco con un traductor, ni siquiera lo escuché al ministro de Salud de la Nación Rusa hablar sobre el tema. Sí, igual y como sea, nos tenemos que seguir cuidando, quienes pueden quedarse en casa se tienen que seguir quedando en casa, y quienes somos trabajadores esenciales, cada vez nos cuidamos más, porque si antes teníamos salas COVID y no COVID, como decía el doctor también, yo que ya estoy yendo a sala también, teniendo que ver a pacientes, nosotros estamos viendo a todas las personas como COVID, hasta que se demuestre lo contrario, por las dudas, porque resulta que hay muchas personas que entran a un quirófano siendo no COVID, y a los dos días hacen picos de fiebre y resulta que son COVID. Y si vos estuviste atendiendo cercanos a estas personas, tenés que aislarte. Y así, digamos, es como un sinfín, o sea, esto no se termina más. Entonces, por las dudas, hoy todos, absolutamente todos, los que estamos adentro, por lo menos del Hospital Pirovano, así no veamos pacientes COVID, todos tenemos el famoso N95, que nos da el gobierno, en este caso yo hoy lo pedí, hoy lo tuve, porque ahí empezaba a este criterio ya de sala directo, y bueno, con camisolín hemorrepelente, que lo usé en una sala, y cuando fui a otra sala me tuve que cambiar y ponerme otro, como los guantes, no el N95, que tiene un número de horas determinado. Pero bueno, ya hoy estamos trabajando de esta manera con el mayor cuidado posible, y como surge también esto de la prohibición, entre comillas, de las reuniones familiares, bueno, estas cuestiones que dijeron, en donde más nos estamos cuidando es en el vínculo entre compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, porque es en el momento en que uno afloja, se sacó el N95 porque va a tomar un café o se va a tomar un mate, y ahí es donde puede, ahí, empezar el tema del contagio, digamos, en cadena que podemos ir teniendo nosotros, entre nosotros, ¿no? Bien, vamos a presentar el programa como corresponde, Luis, porque nuestros oyentes no saben a dónde escribirnos, por ejemplo, y pueden escribirnos a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, o pueden hacerlo a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o pueden dejarnos algún mensaje al 153-181-3126. El lunes pasado tuvimos varios mensajes referidos a la nota que le hicimos al licenciado Rubén Petrucci acerca de los talleres de los centros de día de adultos mayores. Y hoy, para que estén todos muy atentos, porque sé que están escuchando algunos de ellos, atentos y atentas, vamos a escuchar una pequeña parte de la obra de Romeo y Julieta, que son los Romeo y Julieta pandemiados, pero que tiene que ver con unas vecinas, aparentemente, que están chusmeando qué es lo que pasa con Romeo y Julieta en épocas de pandemia. Así que le agradecemos al licenciado Petrucci que él nos haya mandado el audio para nosotros poder escucharlos y reírnos un rato, porque yo lo escuché y está muy divertido. Por el otro lado, y en un ratito, vamos a hablar con el licenciado Martín Perigliano. Él es kinesiólogo, pero yo lo conocí a partir de esto que yo les comentaba ya en otros programas, en el programa anterior, sobre la posibilidad de salas de rehabilitación intensiva para pacientes que han tenido COVID, que han estado internados en el hospital y que necesitan de una rehabilitación intensiva para volver lo antes posible a sus hogares, a sus casas. Así que bueno, vamos a charlar con él porque él tiene que ver absolutamente con este proyecto. Así que creo que es algo interesante para que todos y todas lo podamos escuchar. Luis, si te parece, y a Fernando le parece, a nuestro operador, vamos a ir con algún tema musical, que este lunes tiene que ver con el cumpleaños de Lito Mestre, así que vamos a escuchar algunos temas que tienen que ver, o que él participa de estos temas. Así que vamos con algo de música y volvemos, ¿sí? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Mortales. Preciso es condenar al que se burla de nuestra moral. La la la la la la la la la la la Pero hay algo que no se puede explicar. Oíd. Mortales. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Mortales. Siempre a través de la MC90 y por www.laretaguardia.com.ar. Y gracias, Fernando, que me avisa que estamos en comunicación ya con el licenciado Martín Previgliano. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Cómo te va? Un gusto hablar bien, con usted. Bien, ¿cómo estás? Aquí hay un poquito las corridas, pero bien. Y quienes trabajamos en salud, el día se nos pasa volando a veces, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando estás haciendo cosas de gestión, se pasa más que volando todavía el día. Porque decís, tengo que hacer esto, empiezo con por un lado, te llaman por otro y salís corriendo para otro lado. Y vos como... Y después te llaman de una radio encima. Para entretenerte un poquito. Pero más. Bueno. Bien. Te cuento un poquito cómo es el proyecto este. Sí. Esto surge de la necesidad de los distintos directores de hospital y de los jefes de terapia intensiva de ver qué es lo que se puede hacer con los pacientes que van saliendo del respirador, de la terapia intensiva por el COVID. Cuando el paciente está en terapia intensiva, durante mucho tiempo tiene un síndrome que se llama el síndrome de post-terapia intensiva, que suele sucederle a la mayoría de los pacientes que están mucho tiempo en respirador. Este síndrome tiene distintas características. Por un lado, trae restricciones pulmonares. Por otro lado, trae alteraciones neurocognitivas. El paciente está durante mucho tiempo muy sedado y relajado, y esa sedación le puede provocar alucinaciones. Cree que se peleó o tuvo discusiones con familiares o amigos muy cercanos, y es tan vivida esa alucinación que quedan con mucha angustia los pobres. Y también les puede traer ciertos trastornos neurocognitivos, como de memoria o de relaciones en el desarrollo de actividades. Y también salen con trastornos neuromusculares, debilidad generalizada, en distintos grados. En los pacientes COVID positivos, requieren mayor cantidad de sedación y de relajación para poder ventilarlos. La ventilación mecánica lo que les permite es que los pulmones se mantengan en el intercambio gaseoso y puedan ir mejorando su condición que lo llevó al respirador, o sea, al distrés o a una neumonía severa. En promedio, los pacientes están 3 semanas en respirador, con unas características muy importantes, más allá de la que te comentaba de la sedación y relajación. Tienen que tomar determinadas posturas en la cama para poder ventilar mejor el pulmón. Y todo eso puede llegar a provocarles escaras por decúbito, o sea, por la presión que llevan a estar mucho tiempo en una misma posición, les puede provocar lesiones en la piel. Ahora bien, cuando el paciente sale del respirador, tiene unos días de entrenamiento para que pueda salir del respirador. En esos días también se le saca una cánula que se le pone para poder ventilarlo en la tráquea, que es un traqueostoma. Cuando se le saca esa traqueostomía, entre los kinesiólogos y los fonoaudiólogos le ayudamos al paciente a tragar. Y ese es un poco el cuadro con el que salen los pacientes. Depende de las características con las que sale de la terapia intensiva y de las características que se le puede otorgar al paciente en la rehabilitación, estos pacientes podían llegar a estar hasta 2 meses internados en un hospital, hasta darles el alta hospitalaria. A raíz de esto, a raíz de esta incertidumbre que hacemos para poder sacar a los pacientes rápidos y permitirle el lugar a otro paciente severo, es que el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, pide que se armen estas salas de rehabilitación intensiva. Y a pedido del ministro, la subsecretaria de Asuntos Hospitalarios y el director general de hospitales, el doctor Auger, me convocan para la organización de estas salas. Y estas salas tienen la característica de ser de rehabilitación intensiva. ¿Qué significa eso? Y así como está la terapia intensiva de cuidados intensivos del paciente, hacemos una rehabilitación intensiva, de tal forma que durante todo el día el paciente esté estimulado, pero no de cualquier forma, sino que armamos grupos de profesionales de las distintas disciplinas de la rehabilitación, conformando grupos transdisciplinarios, donde el objetivo del tratamiento se pone en común con todos los profesionales y cada uno desde su expertise lleva a cabo el plan de tratamiento para lograr el objetivo. Entonces estamos los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales con el médico clínico llevando a cabo los cuidados de estos pacientes en la rehabilitación encomunadamente con enfermería, que sin ellos no podemos hacer nada. Entonces se arman estos grandes equipos de trabajo. Lo novedoso es que es transdisciplinario e intensivo. El trabajo es tan con tanto estímulo al paciente que tenemos resultados maravillosos. Los pacientes entre el día 7 y 15 de haber sido dados de alta en la terapia intensiva, estamos logrando que se vayan caminando y deglutiendo por sus propios medios y logrando hacer todas las actividades de la vida diaria por sus propios medios. Sí, la verdad que cuando esto apareció como posibilidad, a nosotros se nos había planteado que primero iba a ser en los hospitales que llamamos del círculo rojo, que son los hospitales que tienen más cantidad de pacientes COVID. Pero bueno, después esto empezó también a darse en otros hospitales, ya del círculo amarillo, como es el nuestro, Hospital Quirovano, y realmente la idea es, para los pacientes es magnífica, o sea, realmente es de calidad, porque recibir estimulación de todas las áreas en donde el paciente necesita durante la mañana y la tarde, o sea, tiene 12 horas, digamos, de 8 a 20 de estimulación, a mí me hizo pensar cuando antes se hablaba de, y sí, los cubanos tienen éxito porque están todo el día practicando o haciendo ejercicios y estimulándolos. Pensé en eso primero. Hay una diferencia. El paciente está estimulado, pero no es que se lo estimula las 12 horas permanentemente de la misma forma. Tiene sus tiempos de descanso porque necesita recuperarse. ¿Pero por qué es intensiva? Porque la trabaja el kinesiólogo, el paciente descansa, así queda sentado. Después viene la fonoaudióloga, lo trabaja. Después de trabajarlo, el paciente descansa, viene la psicóloga, el paciente descansa, en el medio desayuna, come, merienda. Los momentos de descanso, cuando no duerme la siesta, el paciente está sentado. Y lo que nos pasa a todos, cuando estamos sentados, cuando estamos solos, cuando no tenemos ningún tipo de actividad, nos agarra una somnolencia que nos va haciendo decaer. En ese momento, al estar todo el grupo de trabajo en el mismo lugar y en el mismo momento, nos permite pasar y decirle al paciente, María, sentate bien derecha, levántate, levanta los brazos, párate, camina, da unos pasos, ¿lo podés hacer? Hacelo. Entonces esas pequeñas intervenciones que vamos haciendo a lo largo de esas 12 horas es lo que hace que sea un trabajo intensivo de estimulación, sin llegar al agotamiento del paciente. Claro, claro. Y cada vez logramos un poco más, un poquito más. Y tenemos que pensar que en este momento, con el COVID, no, los pacientes no reciben visitas. Y llevan más de 30 días, más de 40 días sin ver a la familia. Entonces, la presencia de todo este grupo humano que lo está asistiendo, empiezan a formar parte de su vida en estos días. Y es con quienes se sociabilizan nuevamente. Y yo creo también, Martín, que sería muy interesante que este proyecto no sea solo post-COVID, porque nosotros recibimos muchos pacientes con otras patologías que también necesitan una rehabilitación intensiva y que sería ideal para ese post-situación aguda, digamos, poder reutilizar, por así decir, estos espacios o que se mantengan estos espacios porque son, digamos, interesantes desde el grupo de trabajo y más interesantes en lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, a los que realmente necesitan de así esto. Así es, Cristina. Nosotros tenemos que aprender que los grandes avances en la medicina han surgido de las grandes catástrofes, lamentablemente. Y esta es una gran oportunidad que tenemos para poder mostrar el trabajo de muchas áreas de la rehabilitación que son conocidas, pero que no están conocidas en la forma de trabajo de transdisciplina y en especial en los hospitales de agudo. Sí. En y aparte, esta la idea es esta en este momento del COVID. En este momento agudo, pero después del momento agudo, ya quedan los equipos formados y espero que continúen trabajando porque el beneficio va a ser muy grande para toda la comunidad. Vos pensás que si estos pacientes fuera del COVID, por las características del distrés respiratorio que llegan al respirador, tardaban entre 1 y 2 meses en irse de alta. Imagínate los costos que eran y todo el trastorno que era, no solo para el paciente, sino para la familia. Tenía que dejar de trabajar para poder cuidarlo, para estar. Y si nosotros logramos reducir todos esos tiempos, va a ser, ya es un gran beneficio para la sociedad, desde el individuo como individuo, la familia del individuo, y para la sociedad por todo lo que significa el devolver a la persona a su medio. Así que yo, al igual que vos, creo que estas alas vienen por el COVID y espero que se puedan quedar para el resto de las patologías que tanto las necesitan. Ustedes en el hospital, en el Pirovano, reciben muchos pacientes politraumatizados y de neurocirugía, y estas alas pueden andar muy bien, pero todo depende de cómo vayan evolucionando las situaciones y las necesidades. Tal cual, tal cual. Sí, realmente aparte es un trabajo que yo no lo veo ni en lo privado, ¿no? En sanatorio yo también trabajo en medicina privada, digamos, en la salud privada, y esto no lo he visto así pensado, en un trabajo en equipo, en un equipo transdisciplinario, pero también esto tiene que ver con, esto es una opinión personal, con esta oportunidad también que se da en que nos posicionemos los profesionales no médicos, los que justamente somos parte protagonista de la rehabilitación. El médico es importante, pero es nosotros también. Pero en la rehabilitación somos todos el equipo. Bien, Martín, con respecto a lo que comentabas recién, esto es algo totalmente innovador. Se da, sí, en los centros de rehabilitación, pero no en un hospital de agudos. Y en la literatura que pude recabar, en los artículos, todos hablan de la importancia del trabajo interdisciplinario, pero en un tercer nivel, o en los hospitales grandes donde tienen un sector de rehabilitación. Pero en hospitales de agudos, esto es lo nuevo. Bien. Estamos hablando con el licenciado Martín Prediviano, él es kinesiólogo, y como a muchos de nuestros invitados por primera vez a nuestro programa, le hacemos una pregunta de cierre que no tiene que ver a lo mejor con el tema que estábamos tratando, sino que tiene que ver con algo más personal, y es preguntarles por qué estudiaron lo que estudiaron, por qué tienen la profesión que tienen. Y bueno, Martín, no zafarías de esta pregunta. Está bien, me parece bárbaro. ¿Por qué quieres ser kinesiólogo? ¿Por qué kinesiólogo? Mirá, mi padre fue cirujano de columna, mi hermano es neurointensivista, otro hermano es traumatólogo, somos 8 hermanos, yo soy el séptimo. y a raíz de todo lo vivido y mamado en mi casa desde la cuna, la rehabilitación fue siempre algo que me llamó mucho la atención, cómo devolverle la función a una persona, cómo ayudarlo a caminar, y después cuando fui introduciéndome en la carrera, ver que se puede hacer tanto desde tantas formas y en todas las áreas de la medicina, que sigo agradeciendo a Dios el haber elegido esta carrera. Bueno, qué bueno. Bueno, te agradecemos este rato y esta comunicación. Seguramente vamos a volver a estar en comunicación contigo para ver cómo se van desarrollando estos equipos. Hablaremos del equipo del Pirovano, que ya estamos muy poquito por empezar. Así que te agradezco enormemente el trabajo, la dedicación, las ideas, todo eso que uno a veces le pone a lo que hace y que va más allá del trabajo en sí mismo, ¿sí? Así que bueno, buenas muchas noches gracias, y muchísimas Cristina, gracias por habernos invitación a tu programa. Muchas gracias, buenas noches.

Oh, Romeo, nuestros padres nos buscarán. Y a pesar de esta pandemia, quizás tengo nosotros y debamos someternos al castigo. Lo he pensado mucho, mas no es tema para el pensamiento. Es tema para el corazón, Julieta. Huyamos. Huyamos, debemos huir juntos. Huyamos vía Zoom. Muy lejos de Montescos y lejos de Capuletos. Tienes razón, Romeo. A la mierda con Montescos y Capuletos. Y estuve pensando eso que me dijiste ayer sobre tomar esa pócima. Mejor olvídalo. Aparte, no sé si se puede hacer ni por WhatsApp. Imposible, no. Conseguir esa pócima, esa receta, no. Con tanta burocracia, no. Ven, Julieta. Acércate a la cámara y pandemiémonos por completo. Huyamos vía Zoom y que las estrellas nos guíen. Nuestro amor hará que la pandemia quede atrás, como queda atrás la tierra que se arrastra tras el galope de los corceles, Julieta. Oh, mi amado Romeo, qué romántico eres, mi amor, por eso te amo tanto. Huyamos, huyamos, como tú dices, victoriosos mirando el cielo. Pero eso sí, la catrera, vía Zoom, yo no la quiero. Sí, mi amada Julieta, la paciencia es nuestra aliada. Y pese a toda cuarentena, que sabemos cuánto cuesta, en septiembre la catrera, Fray Lorenzo la prepara. Y así fue como Romeo, como cantan trovadores, se alejó con la Julieta, con secretas intenciones. Los balcones se han convertido en tiempos de cuarentena en espacios de comunicación. Están los que cantan, los que aplauden, los que pintan o los que critican a la vecina. Y Romeo y Julieta no zafaron de estas dos vecinas. ¡Ave María Purísima! ¿Quién lo diría de la Julieta? ¿Vio lo que pasa enfrente? Incitando a Romeo a una noche de lujuria. Mosquita muerta, hay pandemia. ¡Qué vergüenza! Esto fue Radioteatro desde casa. El centro de día 27 junto al centro de día 2 te recuerda. La cuarentena es necesaria. Como lo hagas, está en tus manos. Oír. Mortales. Y como lo decían nuestros amigos del Centro 27 y del Centro 2, como lo hagas, está en tus manos, como el último tema que estábamos escuchando, en el que participaba Nito Mestre, que está cumpliendo años, Nito Nefria, Silvina Garré, Ricardo Soulé. Muy buena la obra de Romeo y Julieta, esperemos que nuestros amigos nos sigan enviando más material porque se lo vamos a seguir pasando, sobre todo porque resulta un momento de distendernos un poco, de seguir, dejar de hablar de plasma y COVID y respiradores y vacunas, qué sé yo, todas estas cosas, que a veces es como uno tiene la sensación de que le ocupan todo el tiempo y toda la cabeza. Luis, no te dejé casi hablar hoy, mira, te dejé ahí calladito en un rinconcito. No, pobre. lo escuchaba ahí y me parece que Romeo se quedó corto cuando dijo hasta agosto. Y me parece que van a pasar varios agostos hasta que la pueda ver a Julieta. Bueno, nosotros por lo menos pre-pandemia estuvimos ahí en ese balcón, pero no los vimos a ellos dos, ¿eh? Uh-huh. Me acuerdo. Bien, ya nos estamos yendo, el programa voló. Vamos a agradecerle con tranquilidad a Julio Pardo en la M690, que siempre nos ayuda y nos opera desde la radio. A nuestro querido amigo Fernando Tevele, que lo volvimos locos con llamados y audios y música y demás, y que yo me olvidaba de presentar a la gente. Si no fuera por Fernando, Lo que pasa es que, bueno, estamos todos con muchas cosas y nos vamos olvidando de las cosas básicas. Gracias, Rubén Petrucci, por compartir estos talleres tan lindos de nuestros adultos mayores en los distintos ámbitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si les parece, si a vos te parece, Luis, nos vamos a ir yendo con un tema también que tiene que ver con Nito Mestre, que se llama Hoy tiré viejas hojas y que espero también les guste. Bueno, gracias por estar este lunes de agosto apandemiados en la radio, pero bueno, esperando que esto pase, Luis. Nos vemos entonces el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau. Chau, chau. Hoy tiré viejas hojas, esas que hablaban de pasar. Terminé de escribir con el último aliento a las tres. Quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Al despertar, hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho, susurrándole al alma la calma que debe tener. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que esperar. La piel que ama y no está. Espero encontrarla de nuevo.